Ella me hace sentir como un millón de dólares, solo tengo 70 pesos en común, la intención es lo que cuenta. Sabes, el banco no cobra impuestos sobre sentirme tan bien aún. Me gusta su risa, es su sonido, espero verme también como tú te ves conmigo, pero somos algo torpes, indescriptible. No creo que también temas el compromiso, es imposible. O tu corazón se encuentra ileso aún. La distancia nos separa por semanas, no miento. El lunes a casa esperando el sábado. Cansado, casi muerto y quiero ver cómo luces. Odio los autobuses, no más que los aeropuertos. Vale la pena el viaje, las horas, la espera. Pasar tiempo con ella no importa la manera. Tengo esta bomba dentro, explosión sin luces. Pero si el momento premia, la oscuridad seduce. Horas por teléfono, niños de secundaria. Cree que soy muy cursi, ríe de mis palabras. No me siento mal, empiezo a molestarle. Cuando cuelgo solo pienso en volver a llamarla. No me preocupan silencios repentinos. Encontré con qué puedo ser tan aburrido y viajar para ver películas en su sofá. Resaca en la mañana, waffles al desayunar y beber hasta las tantas. Sin freno esta noche responsable. Lleva mi cadáver en su coche sano, salvo hasta un sitio seguro. Dulces sueños, Gastón, sueña con ella en tu futuro. Enamorado, haría mi ciudad un lado. Ignorar a todos los que me creen equivocado. Enamorado, haría mi ciudad un lado. La mejor chica del mundo la he encontrado. Enamorado, haría mi ciudad un lado. Ignorar a todos los que me creen equivocado. Enamorado, haría mi ciudad un lado. La mejor chica del mundo la he encontrado. ¿En qué nos metimos? Relación de distancia. Yo era el tonto que siempre criticaba. Mano en la cara, vergüenza. No tengo pretexto, muero por recibir otro mensaje de texto y saber cómo está todo. ¿Cómo estás? Regresa si te vas. Regreso a casa, estar solo y pensar en despertar a tu lado abrazado. No puedo llegar otra vez tarde al trabajo, pero sonriendo, sonrisa tonto, enamorado. Suficiente para ignorar las cuentas de teléfono. Carlos Slim cuenta mi brevedad de saldo. Escuchar su voz hace valer cada centavo. Y mi mamá la prueba, también mi hermano. Mis amigos repiten las bromas que ha contado. Y sabe tanto de música como yo sé de arte. Espero no dejar de gustarle porque nos complementamos muy bien. Y me ama la pizza también. Y aunque nunca ha visto Star Wars, puedo explicarle quién es Ben. Kenobi, Yoda, Darth Vader, Han Solo. Porque Luke quiere volar, la estrella de la muerte. Una foto de ella en mi fondo de pantalla exorciza. YouPorn de mis sitios más visitados. Si no trata de cambiarme, no le cambiaría nada más que el código postal. Me está matando esta distancia, separación. Dolor de cuello por dormir, horas en el camión. Sentado pensando en ella a mi lado. Es un sentimiento cálido, es una canción de Boom Boom Kid. Enamorado, haría mi ciudad un lado. Ignorar a todos los que me creen equivocado. Enamorado, haría mi ciudad un lado. La mejor chica del mundo la he encontrado. Enamorado, haría mi ciudad un lado. Ignorar a todos los que me creen equivocado. Enamorado, haría mi ciudad un lado. La mejor chica del mundo la he encontrado.